soy Rocío Castillo y esto es Efervescencia Musical. Prepárense, porque tenemos todo lo que tú quieres escuchar, la mejor música. Todo esto es exclusivamente para ti. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. El programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Lo prometido es deuda, auditorio de Efervescencia Musical. Estamos aquí transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya. Aquí nos encontramos para servirles a todos ustedes. Lo prometido es deuda. Tenemos el día de hoy al grupo Adolescentes Musical. Y bueno, pues ellos estarán el día de hoy en entrevista, estarán mandando besos, estarán vendiendo besos seguramente también. Bueno, nosotros estamos a través de www.lavoladora.net, que es la página web de La Voladora Radio, o bien a través de TuneIn, solo tienen que bajar esta aplicación para escucharnos, o bien a través de el 97.3 de su FM. Y ellos a su vez están a través, están transmitiendo pedazos y van a transmitir fragmentos de la entrevista a través de Facebook. Página liga. Bueno, nomás ese es mi Facebook, es ADL Ed Ruiz, que también hay muchos amigos también ya están poniendo en contacto. Ahí también vamos a andar transmitiendo en vivo lo de la estación. Y pues muchas gracias, Rocío, por habernos hecho otra vez la invitación, estar otra vez aquí presente aquí en La Voladora Radio. Va que va. Entonces, bueno, pueden seguir la transmisión a través de esas vías, pues a través de La Voladora, o bien a través de también tienen su página de Facebook, la oficial, ¿no? Ahí no van a transmitirle, ¿o qué onda? Sí, pero bueno, la vamos a compartir. Ah, okay. Y también vamos a grabar fragmentos en YouTube, en Adolescentes Musical Oficial. Ok, ahí está. Para que vean que estos chavos están súper, hiper, mega conectadísimos a través de las redes sociales. Ahí están por todos lados. Bueno, aclarado esto, mi nombre es Rocío Castillo y como siempre, un placer estar con todos ustedes. El día de hoy estamos con Adolescentes Musical. Que yo le estaba cambiando de nombre y no les gustó. Yo les hice algunas propuestas, chavos, Pero bueno, a ver, vamos a presentarnos. Izquierda, derecha, ustedes eligen. Bueno, mi izquierda o mi derecha. No, de aquí. Mi izquierda, entonces. Claro que sí, mi nombre es Antonio Ortega y soy vocalista de Adolescentes Musical. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Eduardo, soy vocalista de Adolescentes Musical. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Isaac López y soy percusionista de Adolescentes Musical. Y nuevo integrante. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Ruiz, bajista de Adolescentes Musical. Buenos días, yo soy Juan Jesús Muñoz y baterista de Adolescentes Musical. Hola, sí, ¿qué tal? Yo soy Santiel Vargas, soy tecladista y director musical aquí en el grupo y pues muchas gracias, Chío, por aceptarnos otra invitación aquí, transmitiendo en vivo con toda la bandita. Con toda la bandita, ¿qué la bandita? Bueno, chicos, ¿qué han estado haciendo? Porque, ya tiene como muchísimo tiempo que no nos vemos. Poquito a poquito, yo. Nomás tenemos 3 mesecitos que nos desaparecimos. ¿Qué han estado haciendo? ¿Dónde han estado presentando? ¿Tienen nuevas temitas? ¿Están trabajando en ellos? Cuéntenoslo todo, ya traje el rímel. Órale. Sí, pues hemos estado en unos eventos privados y estamos cocinando ya lo que viene, va a ser la tercera producción. Ya estamos trabajando en nuevos temas y ya para que a principios de año los tengamos listos y pues ojalá nos des la oportunidad de que tengas la primicia y lo vengamos a estrenar aquí. Si no se acaba el mundo a principios de año. Así nos dijeron hace quién sabe cuánto y aquí andamos. Ándale, que ya hemos sobrevivido en tan solo en este año como en tres, ¿no? En tres sí. Fines del mundo y nada más no se acaba. Nada más se acaba. Uno se endeuda en Coppel y nada más no se acaba. Tenemos un cobrador de Coppel. Ya me marqué. Bueno, a principios de año lo tendrán ustedes listos, pero ahí por febrero, marzo. Lanzándolo ya oficialmente. Sí, oficialmente. ¿Están manejando estas pruebitas en sus redes sociales? Aún no, porque estamos en el proyecto de ponerle todo lo que es la música, asentando las canciones. Yo espero que ya como por enero ya empecemos a dar ahora sí las primeras primicias para que ya en febrero o marzo salga el disco ya completo. Búsquelo en la tienda de la esquina más cercana. Sí, en Mix of Chalco. En la plaza de Chalco también. Sí, ahí, en el reloj. Ahí abajito, ¿no? Una franelita roja y ya. Lo pueden encontrar. Bueno, pues ustedes me imagino que estarán diciendo dónde podrán encontrar este material discográfico. Claro, ya cuando esté, estaremos diciendo dónde se va a poder conseguir. ¿Tienen algunas presentaciones cercanas? Aquí, digamos, alrededor ya viene el Día del Músico, entonces van a ver como muchos... Pues sí, muchas actividades, ¿no? Referente a eso. Sí, chido, ahorita, gracias a Dios, hemos tenido algo de trabajo. Ahora tenemos el día 20, que es, por cierto, es el día domingo. Ese domingo vamos a estar aquí en Ameca, festejando a nuestra santa patrona, Santa Cecilia. El día 26, el 26 de noviembre vamos a estar aquí en San Marcos en un evento privado. El día 3 de diciembre, de igual manera, pero ahí en Chalco, en un evento privado. El día 4, en Zetlalpan. El día 12, en Huiltzingo. El día 17 de diciembre en Nochitlán, Oaxaca, que primeramente vamos a andar por allá, que gracias a una estación de radio también de allá nos invitó al sexto reventón navideño. Y el día 18 también vamos a estar igualmente en Oaxaca, pero una fiesta patronal de allá, en el mero centro de Oaxaca, yo. Oh, qué padre, van a estar por las Oaxacas, ahí les encargo chocolate, tú. Pues eso, chido, tenemos aquí un nuevo integrante que precisamente que es nuevo, un nuevo conguero, aquí es paisano de allá. Viene ahí directamente aquí de Oaxaca, mi compañero Isaac, que pues supo de repente así con el grupo, le hicimos digamos que el casting, todo eso, y pues gracias quedó y ahí andamos, así que ahí le andan echando muchas ganas y tiene la actitud del chavo. Pasó la prueba que ha de las habilidades y luego del vestido de noche. El casting. Sí, el casting. Así es. ¿Cómo fue que te integraste al grupo? A la forma en como me integré yo al grupo fue a través de redes sociales con mi compañero Lalo. He hecho un cambio, como yo siempre pues le he dicho, mi sueño es tocar con un grupo. Y hasta ahorita en el momento pues he estado buscando formas de cómo integrarme a un grupo, pero como verá es muy difícil porque hay agrupaciones que ya están completos y pues no te aceptan tan fácil. Así que yo con Lalo tuve conexión con él porque pues parte de uno de mis primos era su amigo. Y ya en eso me dijo, no, pues tengo un amigo que tiene su agrupación, si quieres pues te doy su face y ya hablas con él. Y yo le dije, no, pues va. Ya me dio su face, y ya en eso lo contacté a él y ya pues así fue como se dio el conocimiento con él. ¿Y tuviste que desplazar, venir a este lado o ya vivías de Oaxaca para acá? De hecho, en cambio, pues sí, tuve que venirme para acá para seguir con lo que es la música, porque a mí, bueno, me gusta la música. De hecho, en cambio, pues estudié en una escuela y pues de hecho, en cambio, pues mi sueño es ser músico, ¿no? Siempre. Y así que hasta ahorita, pues el momento no he dejado de buscar ese sueño. Hasta ahorita, pues es la primera agrupación con quien me integro y me siento muy alegre con ellos porque pues la verdad sí son muy buena onda y la verdad sí, hay veces que digo pues sí, o sea pues sí, he hecho un cambio, pues ahorita es mi primera agrupación que me integro con ellos y ya ahorita pues más que nada echarle ganas, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Si no es mucha indiscreción. Ahorita tengo 23 años. Ah, es que se ve como más chavito. Dije, ¿a poco sus papás lo dejaron venir hasta acá? Tengo con esta bola de balandros que tiene. Ah, no, perdón. Estos muchachos, buena onda. No sabes a dónde llegaste. Yo creo que pues, ya tiene rato, ¿no? Ya tiene rato en la agrupación. De hecho, tiene apenas entró en el mes de septiembre. Ah, entonces ya como que los va conociendo. Entonces ya medio sabe dónde se metió. De hecho, cuando llegó, entró muy tímido, así como que nosotros en nuestro relajo y él en un rincón diciendo, pues, ¿qué hago? Ya empezó a agarrar confianza, hasta pena. Y ahorita ya es de lo peor. Pues es que también lo contagian ustedes, muchachos, de veras. Bueno, vamos a un corte, enseguida regresamos, ¿sale? Y vamos a escuchar melodías de su producción número 2, que tenemos sonando aquí en la Voladora Radio, ¿verdad? Ese rato escuchamos Amor de Adolescentes. Bueno, ahorita regresando del corte, vamos a escuchar otra melodía, así que no se vayan, no se despeguen, están ustedes en Efervescencia Musical. Brother, cuéntamelo todo, saluda a tu gente. No, yo lo que quiero pedir, a ver si tú me pones una canción. Claro que sí, mi brother, la que tú digas. Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice, ¿esos son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? Sí, sí. Pero, ¿cómo se llama? ¿Son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? A ver, compláceme, que me gusta mucho esa canción. ¿Será esta, brother? This is the rhythm of the night. Esa misma, bre, esa misma es.

decirte que te amo. Faro y pues, a mi esposa y a la familia Castillo, sobre todo, y a todos los de Coco. Yo quiero mandar un saludo para todos los que nos están escuchando. Ah, ya estamos otra vez de regreso al aire aquí y estaban escuchando cuántos saludos estaban mandando. Eso está bastante padre. Está en sus redes sociales, está en su red social más bien, está a través de, espérenme porque ya lo encontré, a DL Ed Ruiz. ¿Cierto? También ya estamos emitiendo en vivo también en la página oficial de Adolescentes Musical, que ya la gente ya nos están contactando ahí, también a través de tu estación, Chío, y bueno, seguimos aquí con la entrevista presentando a un nuevo integrante, que por cierto anda medio nerviosón. Tiene Parkinson. Bueno, es muy común que todos antes de subir a algún escenario se tengan los nervios. A lo mejor esto para él es un escenario, ¿no? Sí. ¿Ya había estado con ustedes en otras entrevistas o...? No, es la primera. Ahí está, imagínense. Su primera vez. Le puedes dar la patada de la buena suerte. Toma. Y de hecho el domingo es su debut. Así es. Ah, yo pensé que ya había tenido, o sea, Porque antes lo metíamos a puros ensayos. Ya habíamos tenido eventos, pero no se sentía capaz. Le dijeron, ahora le vas, ya. Sí, más ya. Que nada, el solito fue el que se animó, digo, porque dijo, ¿sabes qué? Ya me siento yo seguro para estar con ustedes tocando en un escenario y pues adelante. Y es por eso de que él ya va a hacer su debut el día domingo aquí en Ameca. ¡Órale! ¡Qué buenísima onda, ves! Bueno, esperemos que dé los cocoles. Ah, no. O algo las así. Mínimo. Bueno, es un nuevo integrante. A ti, ya los había visto. Tú no, tú eres nuevo. Y tú eres un integrante que viejito, ya de los nuevos, de los primeros, de la segunda. No, claro. Pero no había venido, ¿o sí? No, tan viejo, 17 años. Ay. O sea, yo soy chavo, permítanme, ¿no? Estoy chavo, me permiten, pero sí. A ver, dinos por qué no viniste la vez pasada. Pues desgraciadamente andaba cobrando nada. Mi compañero de trabajo pues no me pudo cubrir y pues ya ni modo, me tuve que quedar a trabajar. Pero pues como hoy sí tuve la oportunidad, pues ya estamos acá. Le dije a mi jefe, voy a ir a hacer las cobranzas, ya vengo. Pero sí, no, ya estamos aquí muy contentos de estar aquí con todos ustedes y con los que nos escuchan, obviamente. ¿De dónde eres? Yo soy de Chalco, De Chalco, Chalco. Chalco, Chalco, nada más. De Chalco, Chalco. Es Amecameca y es Chalco, Chalco. Chalco, Chalco, Chalco, Chalco, de Covarrubias Rubias, ¿no? Exacto. Covarrubias Rubias. ¿Cuánto tiempo tienes de estar en la agrupación? ¿Desde el inicio con ellos o...? Prácticamente la agrupación ya había iniciado unos 4 meses más o menos. Y yo después ya me incorporé con ellos. Y pues ya estoy ahí de lleno. ¿Y qué dijeron en tu familia? No, ya te vas seguramente de... Pues más o menos no lo tomaron muy bien, en especial mi esposa, pero pues tarde o temprano me va a apoyar. ¿Ya no le va a quedar de otra? Mándale un saludo, dile que la quieres, así está bien bonita. Un saludo y espero algún día me apoyes, amor, te amo, Said, un beso para ti. Espero que un día de estos me apoyes, que le falta era, un día de estos. Sí, un día de estos me llegues a apoyar. Pero ha ido a los bailes, ¿no? No. ¿No, no ha ido? Unas que otras veces, porque la mayoría no. ¿A los ensayos? No, tampoco. Menos. ¿No? Tampoco. Unas que otras veces. Unas que otras veces. Pero se va, ya ven. Se va, me deja ahí. No, con ustedes. Se aburre. No, es que hay que ver a los niños también. ¿No tienes hijos? Sí. Ah, órale, pues. Bueno, pues como. Maravilloso, sí. Ahí tu fan número uno, pero bueno. Bueno, está bien. Está bien. No vamos a meternos ya más en esa parte. Y bueno, a ver ya. Van a estar aquí el domingo. Domingo. Sí, que van Santa Cecilia. A Santa Cecilia. Es el Día de los Músicos. Por eso les decía que sí van a tener como varias presentaciones en esta región. Porque he visto y los vi en una publicidad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quién da? No. Tenemos Parkinson. Y así de ¿qué son esas señas? A lo mejor alguien quería tomar la palabra. No. Sí, de hecho vamos a tocar el 20 de este mes, a partir de las, me parece que 10 de la noche, va a haber una, por cierto, les queremos mandar un saludo a la organización de Santa Cecilia, precisamente de aquí, de Amecameca. El evento va a iniciar a partir de la 1 de la tarde, con diversos eventos, solistas, una estudiantina, bandas, y a partir de las 6 de la tarde inicia el baile con los grupos. ¿Ustedes más o menos a qué hora van a estar? Vamos a estar como a las 10 de la noche. ¿A las 10? Sí. Ya es muy tarde, ya es ahora, estoy dormida. hay que recordar también que ya es puente el siguiente día. Ándale, nada más que nosotros no hacemos puente. Fíjate, hacemos túneles. ¡Ah! Se las maté. Si nos ponen duro, hacemos túneles. Bueno, pero nosotros vamos, va a estar aquí en el centro, me imagino. Sí. ¿No? O sea, van a cerrar el centro bien bonito, como siempre. Sí. Bueno, pues ahí estaremos dando nuestra vuelta para escucharlos. Digo, hacen mucha bulla precisamente para festejar a Santa Cecilia, ¿no? Entonces hay eventos en todos lados, a todas horas, así que pues ese día no solamente en Ameca, sino en sus alrededores hay como muchos eventos, así que la gente pues elegirá a dónde irse, pero aquí, bueno, tienen la invitación directamente del grupo para que los vayan a apoyar a partir de las, ellos van a estar a partir de las 10 de la noche, sí, pero el evento va a iniciar a partir de la 1 de la tarde. Sí, de hecho, sí. Chido, a lo que nos hemos enterado es que va a haber una misa en honor a nuestra patrona, la Virgen de Santa Cecilia, que es a las 11 de la mañana, y a lo mejor vamos a estar algunos de nosotros aquí en la misa, más que nada, pues como respeto y como honor para nuestra patrona. Y ya de ahí, así que empecé todo el evento a partir de la 1 de la tarde, si no mal lo recuerdo. Así es, hermano. Inicia ahí, pero vamos a estar antes aquí a las 11 de la mañana, estando aquí en misa, así que, pues en especial a nuestra patrona. Sí, el lugar exacto es frente al Centro Recreativo e Interactivo de la Juventud, aquí en Amecameca. Va a ser en el estacionamiento. Ahí va a ser. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues ya saben, ahí está, ya les dieron como más datitos a partir de la 1, oficialmente, pero sí. Adolescentes estará a partir de las 10. Ok, va que va. Vámonos a un corte, enseguida regresamos aquí en Efervescencia Musical. No se vayan, no se despeguen. Por cierto, 97-852-52, teléfono en cabina. Saluda a tu gente. No, yo lo que quiero pedir, a ver si tú me pones una canción. Claro que sí, mi brother, la que tú digas. Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice, ¿esos son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? Sí, sí. Pero, ¿cómo se llama? ¿Son Reebok o son Nike?

Juan por mi cadáver, lo he jurado. Ella soltera y yo casado. Ella me ama y yo le amo. Que nuestro amor hemos encontrado la felicidad. Ella soltera y yo casado. Ella es la tierra, su mar salado. Daría mi vida si fuera necesario. No se atrevan a intentar. Ella soltera y yo casado. Ella me ama y yo le amo. Que nuestro amor hemos encontrado la felicidad. Ella soltera y yo casado. Ella es la tierra, su mar salado. Daría mi vida si fuera necesario. No, que no. Seguimos con más. Esta canción se llamó Ella soltera y yo casado. Ay, Dios, cuánta perversión de melodía así como de se me ocurrió, no es mía, o una anécdota de personal de alguien, a ver. Bueno, sí, no, la canción no es de nosotros, puede ser. Es un cover, ¿no? Nada más que a nuestro estilo. A nuestro estilo, exactamente, que nosotros le pusimos nuestro granito de arena para que saliera bien este tema. No te voy a decir quién, pero es un himno de alguien de aquí. ¡Sas! Sí. Y son de dos. ¡Sas! Sí, porque no dicen nada más de uno. Son. No es cierto. Nos gustó el tema. Y todos así de. Uy, quién sabe de quién hablará. No, nos gustó el tema y por eso se sacó. Y en lo personal, bueno, lo voy a decir abiertamente. No es para que mi mamá lo escuche o se enoje con mi papá. Pero en lo personal le gustaba al representante Yayo Ruiz. Por él lo sacamos. Fueron órdenes de los de arriba. Y por cierto, un saludito también a Yayo Ruiz y también al papi de la radio, que también anda ahí, andará ahí con nuestro representante, que también están los dos ahí escuchando la transmisión. Y bueno, ya también me están pidiendo muchos saluditos aquí a mi tía Lupita, que también ya se puso en contacto a través de aquí en vivo, a través de Facebook, a una amiga, ¿no? Una amiga, bueno, parte de sus amigos adolescentes. Es una larga historia que contar, pero a Edith Barrueta también, que ya no se puso también en vivo, nos manda un saludito. A nuestro gran amigo Roger, infinidad, bueno, toda la gente. Y también a Ariana Clímaco Franco, también, que también ya se anda poniendo en línea con nosotros a través también de Facebook y también a través de tu estación, Chio. A Yareli Hernández, que nos está escuchando, de Huilchichingo. Y permíteme mandar un saludito hasta Oaxaca, a tu compañera, a tu colega, a Azucena. Ella es la que nos hizo la invitación para participar en el sexto reventón navideño, el 17 de diciembre, y por allá vamos a estar. Queremos mandarle un saludote muy grandote. Saluditos a todos. Y todos así de, es radio, no es tele, chavón. Bueno, ahorita sí, ¿no? Porque los están grabando, pero díganle que sea ahora, que se escuche su vocecita. Hola. Hola. Porque es radio, no tele, chavos. Bueno, a ver, ¿nos pueden adelantar un poquito de su nuevo material? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Van a meterle a lo mejor más, un poco más de ritmos? No sé, a lo mejor se van a aventar una canción ranchera, podría ser, ¿no? No, yo creo que no, no es nuestro fuerte, y digo, para echar a perder canciones que ya son hechas, no. Vamos a seguir con nuestra misma línea, la cumbia tropical, canciones de aquí del director Santiel Vargas, canciones del vocalista Antonio Ortega y otra canción mía. Entonces, en eso estamos trabajando para sacar, por así que, canciones propias de nosotros, con el sello característico de Adolescentes Musical, que es la cumbia tropical. ¿De qué van a tratar más o menos? A ver, ¿nos pueden decir? Te voy a adelantar el nombre de mi canción. Mi canción se va a llamar Debajo de mi almohada. Ya te imaginarás más o menos por dónde va la... Debajo de mi... Pues pongo un dientecito para el lado de los dientes. Para el lado de los dientes, ahí está. Más que nada, más o menos. Más que nada, chicos, ya la gente nos está identificando que somos

este temita hace título Dejarte de amar. Por cierto, queremos mandarle un saludo al escritor de este tema, que por cierto vamos a estar alternando con él este domingo, al señor Vicente Muñoz, un gran músico y una gran persona. Así es. Saluditos para ti, Vicente. Él va a estar con ustedes ahí el domingo. Sí. ¿Con ustedes o dentro de él, del cartel? Dentro del evento, participando con el grupo de uno de mis tíos, Conjunto Santa Elena. Ok. Pues ya estamos en la recta final, en el último bloquecito. Repiten las fechas, ¿dónde van a estar, con quién y todo el rollo medio, porfas? Creo que sí, vamos a estar el día domingo aquí en Ameca festejando nuestra patrona Santa Cecilia. El día 26 de noviembre vamos a estar ahí por San Marcos Huistoco, ahí en un evento privado. El día 3 de diciembre vamos a estar ahí en Chalco, igual manera en un evento privado. El día 11, el día 4, perdón. En la feria aquí de Tlalpan. En la feria, el día 12 vamos a estar ahí en Huiltzingo, que también gracias a unas dos amigas que también nos han haciendo el favor de ponernos por allá para que estemos allá festejando a nuestra Virgen de Guadalupe. El día 17 vamos a estar en Nochitlán, Oaxaca también. Y el día 18 de diciembre, igual manera en Oaxaca, pero en el mero centro, en una fiesta patronal, para que también se pongan al pendiente de todas nuestras fechas. Ok, todas esas fechas las van a estar subiendo en sus redes sociales. Sí. Así es, también en vivo. Ajá, y también en vivo. Ok, yo les iba a hacer otra pregunta. Sí, ya me acordé. ¿Dónde los pueden contactar para contrataciones? Bueno, tenemos la página oficial, que ahí vienen los números. En la página oficial es Adolescentes Musical. Ahí vienen los números directos para que hagan el contrato. Nos pueden seguir en Instagram, manita arriba, en ADL-musical, en Twitter, @ADL-medio-musical, y nuestro... YouTube es Adolescentes Musical Oficial, porque ya subieron ¿Otra cuenta? Sí, otra cuenta, otro canal, y no es... no trae imagen. La nosotros trae lo que es nuestro logotipo y dice hasta el final Oficial. Ok, directamente con quién van para las contrataciones, o sea, bueno, con quién preguntan. Directamente ahorita tenemos unos números que sería el 55 13 39 32 76 y 55 49 06 70 33, con el señor Eduardo Ruiz, que es nuestro representante, que desafortunadamente no pudo estar, y por cierto un saludito para él, que ahorita anda cobrando nuestras premisias. Ah, no es cierto. Y anda cobrando sus rentas. Va a cobrar lo del aguinaldo. También, que por cierto está con un gran amigo, también compañero tuyo, Chío, con el papi de la radio, que también estarán, ahí están los dos, que también ya está poniendo en contacto, están escuchando tu estación, Chío, y con él directamente se hacen con los contratos. Sí, lo pregunto porque de repente, pues, se va a prestar a que, no, es que a mí me dijo un fulanito de tal, no, pues ni siquiera lo conocemos tú, pero ya le di más del 50%, ¿no?, de lo que me pidió. Entonces, más bien, con el señor Eduardo, nadie más se hace cargo de eso, nada más es el señor. Ok, más bien, aclarando el asunto, ¿no? Porque, digo, eso también es, pues, mala jugarreta de alguien, y mala fama para ustedes, ¿no? Entonces, pues, mejor no. Vamos a cerrar esta entrevista con una canción. A ver, chavos, ¿qué canción? Planeta de Amor. ¿Planeta de Amor? Planeta de Amor, que sí. Toda la gente le está gustando bastante ese tema, ha sido un éxito, y también ojalá que también aquí en tu estación también vaya siendo un éxito con ese tema romántico. Precisamente por eso que queremos mandar un saludo a Evan, es el autor de esta canción, un saludote a los de Grupo Fusion, y echándole ganas. Y esta canción la quiero dedicar muy especialmente a mis papás, a mi familia, y muy en especial a mi sobrinito Brandon Jared, que es fan de esa canción, se la sabe de memoria, mejor que los que cantan. Un saludote para ellos, un besote para mi sobrino, y esa canción va dedicada con todo mi amor para mi sobrino. Y antes de cerrar, Chido, que me quiero mandar un fuerte saludo para el grande, igual el más pequeño, Juanito Serpa, que también desafortunadamente no ha podido venir por uno de su escuela y todo eso, y también más saludo para ellos, para toda la familia de cada uno de los integrantes, pues vuelvo a reintegrar para el señor Yayo Ruiz, para el papi de la radio, y bueno, en fin, a toda tu, también a tu audiencia que también está poniendo en contacto con todos nosotros, nos vaya conociendo, como te habíamos dicho, Chío. Y agradecerte a ti, Rosy, por la oportunidad, por tu espacio, por la invitación, y estás cordialmente invitada para el domingo, espero nos acompañes, aunque sea un ratito para aquí. Pues para allá vamos a andar, a ver qué onda, okay, si este... Yo creo que sí, no sé, déjenme pensarlo, voy a ver mi agenda. Sí, nos estaremos viendo para allá, digo, aunque sea de lejitos, pero nos estaremos viendo, estaremos por allá dándonos una vueltecita. Y bueno, pues esperemos que traigan su nuevo material cuando esté. Claro, ya, tú tendrás la primicia de eso. Aquí lo esperamos, así que bueno. Y por cierto, no hablo aquí mi compadre aquí, Isaac, que tampoco no se anda muy calladón. Tiene Parkinson. No, ¿cómo crees? Hecho un cambio así, también quería mandar un saludo para todas aquellas personas que nos están sintonizando. Y más que nada, saludo para Vero, que nos está también sintonizando ahorita, la señora Oli. Y también saludos para toda la familia Tiro. Bueno, también para ya finalizar, quiero mandarle un saludo fuerte a mi familia, a mi mamá, por cierto, que me está viendo. Y por cierto, a la princesa de la casa, Conchita, te mando un beso. Mi hijada. Ok, ¿ya? ¿Ya? Sí, ahora sí, ya. Yo quiero mandar un saludo a los de Coppel, por favor, no me cobren. mandaron a alguien, pero por favor, no me cobren, no me han dado lo de la tanda. Un saludo a toda la audiencia de Adolescentes Musical, y bueno, pues esto es Efervescencia Musical, aquí a través de La Voladora Radio. Un saludote enorme, y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Esta es su casa, y los estaremos esperando prontamente con su nuevo material discográfico. ¿Sale? El domingo. Vámonos con esto de Planeta de Amor. Esto es de Adolescentes Musical. Yeah.